México, febrero de 1913. Una facción del ejército se subleva contra el gobierno del presidente Madero. El general Victoriano Huerta parece que defiende al presidente, pero juega a favor de los alzados. Parece que es el triunfo de los sublevados, pero detrás de todo está el poder del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Victoriano Huerta se colude con ellos traicionando a Madero para usurpar la presidencia. Asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La Coyotada, 5 de junio de 1878. Parral, Chihuahua, 20 de julio de 1923. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Victoriano Huerta manda telegramas a todos los gobernadores para informarles que ahora ocupa la presidencia de la República y los convoca a trabajar con él. En principio, la mayoría acepta unirse, pero también hay reacciones en contra, como la de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y la de Francisco Villa. Don Adolfo, aquí no hay de otra. El señor Madero era una buena persona. Ay, el que se queda es un desgraciado, ay, lo tenemos que echar abajo. Creo que me equivoqué cuando me retiré a la vida privada. Debería haber acompañado al presidente, aunque él no quisiera. Porque precisamente como buena persona que era, sus enemigos se valieron de la traición para encaramarse a la presidencia. Voy a juntar mi gente y regreso a luchar a México. Así que muchachos, vámonos a repartir plomazos. Pero Pancho, Pancho, somos muy poquitos. Allá en México juntamos más. Hay muchos pelados en trones. No, pues eso sí. Es lo que sobra. No sé si se dio cuenta el presidente Madero que mandarme a que me pusiera las órdenes de Victoriano Huerta fue un error. Digo, yo acepté porque la verdad sí quería aprender tácticas militares de los que estudiaron en el colegio, como el general Huerta. Pero él y sus militarcitos no me quisieron enseñar nada. Se la pasaban humillándome y diciéndome todo el tiempo que yo solo era un bandolero. Y sí, sí, ¿pa' qué más que la verdad? Me dicen bandolero. Pero era un bandolero muy chingón. Y a lo mejor lo somos, porque esa era nuestra única manera de sobrevivir. Estaba yo bien lepe cuando tuve que tomar la decisión. Y la verdad, le agradezco mucho a Ignacio Parra, que me haya enseñado a disparar bien y a saber moverme en la sierra. ¿Ustedes saben quién es Ignacio Parra? Ese Ignacio Parra se volvió leyenda. Anduvo con Heracleo Bernal. Pues usted, don Pancho, tiene algo de sabrino. Pues mire, don Silvestre, si mi madre se retrasa 24 horas más de parto, nazco adivino. De junio. Sí, de 1878, cerca de San Juan del Río. La Coyotada. Ni a rancho llegaba. En Durango habrá nacido, pero en Chihuahua se hizo guerrillero. Yo leí que nació en Colombia. No, Pancho Villa era gringo, se llamaba Goldsby. Okay. Señor Bauchacal, ¿de qué le dijo Pancho Villa? Ah, pues ahí está Pancho, ahí está, que diga él. Mi señor padre, don Agustín Arango, fue hijo natural de Jesús Villa. Por eso es Doroteo Arango. En 1894 vivía yo en la hacienda de Gogojito, municipio de Canatlán, Durango, y era mediero de los poderosos señores López Negrete. El 22 de septiembre de ese año había yo venido a mi casa de la labor, y al llegar se me presentó un cuadro que por sí solo bastó para hacerme comprender el brutal atentado que se pretendía consumar en las personas de mi familia. ¡Señor! ¡Váyase usted de mi casa! ¿Por qué quiere llevarse a mi hija? ¡No! ¡No, no, no sea usted tan malvado! ¡Ingrato! ¡Quítese! ¡Desgraciado! ¡Lárguese, porque lo mato! ¡Me diste en la pierna! ¡Desgraciado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Acudieron 5 mozos armados. ¡Déjenlo! ¡No lo maten! ¡Llévenme a mi casa! ¡Sí, patrón! En el azoramiento me vi libre. Monté mi caballo y sin más idea que alejarme me fui a buscar refugio en la Sierra de la Silla, que está enfrente a la hacienda de Gogojito. Son mentiras del general. En los archivos no hay registro de eso. ¿No? Los López Negrete no denunciaron porque no dejaba bien parado a un rico latifundista que un peón adolescente lo hubiera tiroteado y herido por andar persiguiendo a una chamaquita de 12 años. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno que traje este periódico! Mira, aquí dice... Esta historia fue fraguada por Villa para esconder su borrascoso pasto. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, por lo menos sirvió para limpiarme. ¡Ay! La historia de Villa antes de la revolución es vulgar, llena de crueldad y de infamias. Lo que tiene de pintoresco es el paisaje. Lo que tiene de atenuante es el sentimentalismo con el que actúa en muchos de sus actos. Lo que tiene de luz es la imaginación que brilla algunas veces sobre aquellas sombras. Por ella mira transformarse en felicidad la miseria del pobre, y en liberalidad y en espíritu de empresa, la tacañería y la ruindad del rico. Dice Ramón Puente. Para vivir tan aislado, hay que aprender a pensar en voz baja. Hay que aprender a hablar solo. Y luego, hay que aprender a contar historias. Las mismas historias que me cuento a mí mismo, a los accidentales seres humanos con los que me cruzo. Arrieros, leñadores, otros perseguidos como yo. ¿Qué es el mundo para ese adolescente encerrado en un territorio extraordinariamente limitado, organizado en torno a una docena de grandes haciendas con una enorme influencia social, jurídica y política? Tan solo unos poblados, un centenar de rancherías, la miseria del peonaje, varios jueces y la temible acordada. Los rurales. Una fuerza policíaca que responde al poder de los hacendados, tanto como al lejano poder central. Un mundo con muy pocas opciones. También con muchas distancias y pocos horizontes. Más tarde en Chihuahua, para Villa, la perspectiva se enriquecerá. Hacia agosto de 1896, se une a la gavilla de Ignacio Parra y Refugio Alvarado, el Jorobado. Su amigo Jesús Alday los presenta. Oiga, güerito, nosotros sabemos robar y matar. Ahí se lo advierto nomás para que no se asuste. Y nomás para que le vaya midiendo el agua a los camotes, ¿eh? Con la gavilla de Parra, Doroteo sube hacia Las Nieves y Canutillo en Durango. Luego rondan por Parral, Chihuahua. Tienen una confrontación con 200 rurales que los persiguen cerca de Canatlán. Se refugian en la sierra los Cerros de la Cocina. La cordada no se anima a perseguirlos. Y pues sí, Villa nunca olvidaría aquella época. Repartía el dinero a manos llenas. Le dio auxilio económico a su madrecita. A un viejo pobre medio ciego hasta le puso una sastrería. Adiós. Ahí fue cuando le dieron un balazo. Quedó cicatriz cerca de la tetilla y yo lo vi de... ¿Cómo lo viste? ¿Alguien sabe por qué Villa se separó de Ignacio Parra? La cosa fue porque Pancho se hizo de palabras con Parra. Pues Parra defendió a José Solís, que mató un viejito que vendía pan. ¿Sí? Pues eso es una salvajada. ¡Qué bruto, eh! No, ¡qué bárbaro! En ese entonces no tenía el corazón duro. Sí, sí, sí. Muy humilde y servicial Villa, pero muy osco en cuanto a comunicar sus planes o sus ideas. Bueno, eso fue lo que me dijo Miguel de Narváez, quien lo conoció muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hay una foto de Villa, a caballo, muy erguido, a su espalda una pared de ladrillos descascarados, sonriente, bigote fino, ceja poblada, delgado, con mucho pelo aborregado, vestido de chaquetilla y chaleco blanco, reata y fusil colgando de la silla. Ay, Villa a los 22 años, dice el negativo. Lo tomaron preso, pero lo soltaron para meterlo en la cordada. Querían que peleara contra los indios alzados de Moshis. En la guerra de exterminio contra los yaquis de Sonora. En el cuartel, Villa tejía bozales y cabrestrantes para el Capitán Plata. Y cuando tuvo suficientes, hizo una cuerda uniéndolos y se fue escalando el muro del cuartel. ¿Qué tal si hay? Estoy leyendo a Jesús Vargas Valdés y él dice: la voracidad de las compañías deslindadoras, la impunidad y el despojo en contra de los colonos o rancheros, quienes durante generaciones habían sido dueños de sus pequeñas propiedades, fue la causa de un resquebrajamiento social que años después se revirtió contra los grandes propietarios y contra los acaparadores. Las bandas de abigeos solo eran una parte de un sistema en el que también participaban algunas autoridades judiciales, policías, funcionarios de los gobiernos y muy especialmente los respetables ganaderos que se encargaban de adquirir y luego comerciar con el ganado que sustraían. En Durango comenzó A ver, ¿tú sabes quién trabajó aquí haciendo la Plaza Juárez como albañil de cuchara? Así como yo, pues Pancho Villa cuando tenía 24 años, la misma edad que tengo ahorita. Desde entonces lo seguían por los pueblos y los montes. También fue minero en El Verde. Una roca se le cayó en la pierna y se le gangrenó. Ay, pobre Pancho. Contaba que entonces pasó hambre y tuvo que vender su caballo y hasta su rifle. Mira, ya lo tenemos aquí. No puedo ser como los demás. Ellos son miserias y todos viven felices al lado de sus gentes. Cuanto papel escrito tenía en mis manos, lo guardaba cuidadosamente. ¿Y eso? Para que alguien más venturoso que yo me lo descifrara. Y a escribir en la arena, en la tierra, en donde quiera que veía yo oportunidad de ejercitar mis garabatos. Tenía 27 años de edad y uno de mis goces más intensos lo experimenté el día en que, calzando letras, vi que aquellos signos me hablaban. Siempre llevaba yo conmigo un rimero de papeles escritos, de lo que fueran. De ellos sacaba yo mis modelos para escribir. Los serranos de Namiquipa dan testimonio. Pues fíjense que en ese entonces Villa mal escribía y mal leía. Sí, sí. Bueno, ya. Anduvo de carnicero robavacas, de albañil de mozo en la tienda de Nicolás Rodríguez. Le compró zapatos a un chavito. Y le llevaba pasteles a Herminia, su novia. Bueno, ¿y qué? Pues Nicolás Rodríguez dice: Pancho no era analfabeto, pues infinidad de veces le vi escribir recados en el mostrador de la tienda. Seguro. Pero lo que hacía realmente bien eran las sumas y las restas, inclusive las multiplicaciones. Y sabía sacar intereses. En 1906 compró el terreno donde estaba el jacal de la calle Décima, un amplio solar. El mismo Pancho levantó las bardas. La casa a medio construir, desmantelada y miserable en su mueblaje. Pero dondequiera había monturas y carabinas, y en el corral se divisaban numerosos caballos. Será su época de negociante. Instala una carnicería. Un año matando ganado honradamente en el rastro de la ciudad y luego vendiendo la carne en su expendio. Cae en garras de funcionarios que le sacan dinero y lo exprimen. Demasiada competencia legal, amparada en negocios turbios, cohechos y poderes. Le entrega el negocio a José Saldívar y vuelve a los llanos y a los cerros. Hacia mediados de 1910, Pancho Villa es un hombre al que se le están acabando los seudónimos y las zonas en las que puede vivir con relativa tranquilidad. ¿Dónde se refugiará? Está lleno de cicatrices. Durmiendo a campo raso con el frío y calor. Ya está reumático. Mira, no es mucha su fama ni es capitán de un grupo fuerte. Pero tiene una inmensa cantidad de contactos y relaciones a lo largo de Chihuahua y Durango. Esposas y compadres, gente que le debe favores, socios y compinches. Aliados en desventuras. Tomás Urbina. El Jackie Gorgonio. Eleuterio. Trini Rodríguez. Maclovio Herrera. Los Vaca. Nicolás Fernández. Ha vivido como bandolero. Pero también ha trabajado dentro de la ley. Mire, joven, mire, joven, mire, mire, mire, mire. A Pancho, las circunstancias, azares, accidentes y su propio temperamento se lo han impedido. A ver, pero yo digo, ¿por qué tiene que ser más amable y socialmente aceptable el bandolerismo burgués que el de los pobres del campo? A ver, dígame. Una sociedad en la cual los grandes hacendados ejercían el derecho de pernada. Se azotaba a los infractores, se robaban las tierras de las comunidades mediante falsos deslindes, se arrancaban los derechos históricos de pastos y agua. Una sociedad en la cual los rurales y la acordada eran un grupo de pistoleros con casi menos ley que la de los hombres a los que se enfrentaban. Una sociedad en la cual por las deudas un hombre era condenado a ser arrancado de su tierra y a servir en el ejército en guerras de exterminio contra las últimas rebeliones indígenas. Sociedad en la cual la legalidad republicana la presidía un dictador que se reelegía fraudulentamente. Llegamos a la conclusión que en esto del bandidaje hay clases: bandidos burgueses y bandidos pobres. Sí. Pancho Villa. Ese tipo alto, vigoroso, vestido ordinariamente de charro, era sencillamente, a mediados de 1910, un superviviente, un bandido pobre y no demasiado afortunado. Robin Hood del desierto, fantasma en los chaparrales, perseguido y sentenciado por patrones y rurales, el Napoleón mexicano, Gengis Khan americano, ese fue Francisco Villa. Señores, señoritas. Ya, ya, silencio, silencio, por favor. Va a hablar don Abraham. Nuestro presidente del club. Gracias, gracias, gracias, gracias. Un momento, por favor. Sí, escuchemos lo que les voy a decir. Este gobierno pisotea el pacto constitucional encarcelando a los escritores independientes, confiscando imprentas, amordazando a los escritores públicos y consignando al servicio de las armas a ciudadanos que forman parte en los clubes políticos. ¿Y para qué seguir? Es muy posible que esto suceda en Rusia, pero en Rusia no hay constitución que ampare a sus habitantes. Por eso digo que estamos peor que allá. Pues sí. No faltará quien nos hable de las horrorosas prisiones de Siberia, olvidando que nosotros tenemos Valle Nacional, San Juan de Ulúa y Tres Marías, que como horrorosas nos las envidiarían los carceleros autócratas de zar de todas las Rusias. Recuerden, señores, señoritas, sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Así hablaba Abraham González, fundador y presidente del Club Antirreeleccionista Benito Juárez en Chihuahua. A ver, ¿cómo se llamaba el señor Abraham González? Pues Abraham... Yo sí sé, José Abraham Pablo Ladislao González Casavantes. Él fue quien convenció a Pancho Villa para que dejara de ser bandolero y se uniera a la revolución. ¿Cómo es entonces que don Abraham, siendo un señor que tenía dinero, buen comerciante, que se codeaba con la florinata de Chihuahua, convocó a un bandido y hasta le dio grado? Año de 1910. Los acontecimientos se desarrollan a gran velocidad. En enero llega Francisco I. Madero a Chihuahua en campaña electoral. En abril, la convención que promueve la fórmula Madero-Vázquez Gómez por el partido antirreeleccionista. En junio serían las elecciones para presidente. Pero antes de las elecciones, Madero es puesto prisionero. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo están acusando de subversivo. No es posible. Claro que es posible, porque aquí en este país no se respeta la Constitución. Está en la cárcel de San Luis Potosí. Se realizan las elecciones. No, ya lo decía yo. Se hiciera lo que se hiciera, de todas maneras, volvió a ganar Porfirio Díaz. No puede ser. No, sí pudo ser, y ya fue. A ver, esperen. Aquí viene el señor Abraham González. Esperen, a lo mejor él sabe y tiene más información. ¿Qué pasó, don Abraham? Era claro que íbamos a ganar. Pero nos hicieron trampa. No es nuevo. A la hora de contar los votos, anularon muchos para Madero. ¿351 votos para Díaz y para Madero? ¡Solo 35! ¿Somos más los que estamos aquí? ¡Ya ni la chinga! ¡No, ya ni la chinga! Pues ya ni modo, como siempre, ganan los que tienen el poder. No. ¿Y a poco nos vamos a quedar así como así? ¿Qué podemos hacer? Pues protestar. ¡Sí! A ver. ¿Protestar? Sí. No, yo no voy a protestar, porque nos pueden meter a la cárcel o a la acordada, ¿no? ¿Usted qué piensa, don Abraham? ¿Qué piensa? Eso es lo que estoy haciendo. Pensar. Tenemos que protestar, pero... Pero eso tiene que ir más allá de una simple protesta. Tenemos que ir más allá. Madero se fugó de la cárcel. Ya se exilió en Texas. Promulgó ya su plan de San Luis. Ahora sí ya se vienen los cocolazos. He designado el domingo 20 de noviembre entrante para que desde las 18 horas en todas las poblaciones de la República se levanten en armas. Thank you.